vivencias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ojos de Oriental. Esta semana, como sabréis, se celebra en Salamanca la Semana de Asia Oriental y nosotros desde el programa, desde aquí, desde Ojos Oriental, vamos a dedicar este programa también a una cuestión bastante especial, porque sabemos que muchos de vosotros, los que nos seguís, nos escucháis, tenéis un especial interés en Japón, ¿no? Sois muchos los que tenéis interés en la cultura, en la sociedad, bueno, en muchas facetas, ¿no? Y para ello, el programa de hoy lo vamos a dedicar a conocer formas de poder ir a Japón a través de becas, ¿no? Para ello vamos a hablar con Jaime Romero, a que seguro que conocéis, ¿no? Porque ya ha estado con nosotros en varias ocasiones participando, colaborando en nuestro programa y que ha tenido la oportunidad precisamente de tener una de estas becas recientemente, en donde, bueno, ha podido ir a Japón durante un mes, un poquito más, y nos va a hablar un poco de cómo consiguió, cómo es esta beca y de otras, ¿no? De otras becas que, bueno, a las que también está optando en estos momentos, ¿no? Así que si estáis interesados en conocer un poquito cómo podéis ir a estudiar a Japón y también, claro, sobre cómo es la vida en Japón, la sociedad en estos momentos allí, pues escuchad, estad atentos porque Jaime nos va a contar cosas muy interesantes. Primero, como siempre, vamos a acercarnos a conocer las noticias que nos han llegado en estos últimos días desde Asia. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros otra tarde de martes. Nueva oleada de violaciones en India. Las últimas semanas han salido a la luz diversos casos de violaciones en India que han vuelto a poner en entredicho las actuaciones de la policía y el gobierno del país ante este tipo de violencia contra las mujeres. Los dos últimos casos de esta semana han llamado especialmente la atención por su brutalidad. Dos adolescentes de 16 y 17 años han sido violadas y quemadas vivas en diferentes partes del estado de Jharkhand. La primera de ellas, la chica de 16 años, fue violada por un grupo de hombres de su propia aldea mientras su familia asistía a una boda. Tras lo sucedido, el consejo del pueblo en el que vivían decidió castigar a los violadores con una multa de 600 euros y 100 abdominales. A pesar de lo ridículo de la condena, fueron los violadores quienes se indignaron por esta condena y acudieron al hogar de la niña, en donde apalearon a sus padres y prendieron fuego a la casa con la niña dentro hasta que murió. El caso de la chica de 17 años, el acusado en este caso, es un pretendiente a quien la chica había rechazado. Disconforme con la decisión, decidió raptarla y violarla para que no tuviera otra opción que aceptar el matrimonio. Pero ante la resistencia de la chica, el violador decidió quemarla. En estos momentos, esta chica se mantiene con vida, pero está ingresada en un hospital en estado crítico. Y a estos casos también, además, hay que sumar en los últimos días el de una turista letona de 33 años que acudió a la India para tratar su depresión en un centro de meditación. Tras denunciar su desaparición, finalmente su cuerpo ha sido encontrado decapitado en un bosque y con signos de haber sido múltiplemente violada por dos traficantes de droga, quienes son los sospechosos acusados. Todos los acusados de estas violaciones se enfrentan ahora a cadena perpetua, pero no lo hacen por las violaciones, sino por los asesinatos cometidos. El Código Penal indio solo impone duras penas por violación si la víctima es menor de 12 años. Recordemos que cada año se denuncian unas 40.000 violaciones en toda la India, lo que supone más de 100 violaciones diarias, a las que además habría que sumar todos los casos que por miedo o por presión social no son denunciados nunca. Intoxicación en una aldea camboyana. 14 personas han fallecido y más de 200 permanecen hospitalizadas por envenenamiento en una pequeña aldea de la provincia de Kratie. Las causas exactas aún se desconocen, si bien todo apunta a que los afectados ingirieron una mezcla de agua contaminada procedente de un canal cercano y también un tipo de alcohol de arroz adulterado. Al parecer, tanto el agua como el alcohol estaban contaminados con metanol. Todo parece indicar también que el alcohol fabricado de forma casera habría usado agua del canal para su elaboración, sin atenerse por tanto a estándares de seguridad y de calidad. Las autoridades de Camboya siguen investigando lo ocurrido y han tomado muestras del agua y del alcohol para su análisis, para un análisis más detallado. Además, por el momento, también han prohibido el uso del agua del canal, así como bañarse, y también han obligado a los aldeanos a desechar todo el agua que tuvieran acumulada en sus casas y que proviniera del canal. Para suplir la falta de agua, camiones de bomberos camboyanos van a facilitar agua a los aldeanos de forma diaria hasta que se esclarezca lo sucedido y se aporten nuevas soluciones. China censura la serie animada Peppa Pig. La plataforma de internet Douyin, que albergaba todos los capítulos de la serie y los emitía en China, la ha retirado de su plataforma tras las críticas estatales a la serie. La censura y las críticas vienen porque se considera que el público infantil se ha vuelto adicto a esta serie de gran fama en China y que además se está favoreciendo los excesos comerciales gracias a toda una serie de merchandising muy popular también entre los jóvenes chinos. Desde el Diario del Pueblo, el periódico principal del gobierno chino, también se ha publicado un artículo en el que se considera que el personaje principal se ha convertido en un icono subversivo y antisocial que choca con los valores dominantes al mostrar a un personaje vago, sin educación ni trabajo estable, lo cual no es ejemplo para la juventud china ni para la moral social. Semana de Asia Oriental en Salamanca. Durante toda esta semana, como os decía al principio, se está celebrando en la Universidad de Salamanca la Semana de Asia Oriental. Hasta el próximo viernes se podrá disfrutar de toda una serie de conferencias y mesas redondas sobre economía, mercado laboral, filosofía, cambio climático, viajes y experiencias de estudiantes asiáticos. A su vez, también está programado un ciclo de cine chino y varios eventos festivos con música y bailes, procedentes de los países de Asia Oriental. Por nuestra parte, desde Ojos de Oriental, y en mi caso concreto, el próximo jueves a las 12 de la mañana podréis asistir a una charla audiovisual sobre el Tíbet actual en la Facultad de Ciencias Sociales. Todos los eventos tendrán lugar en las Facultades de Ciencias Sociales, Traducción y Documentación, Farmacia y el Centro Hispano-Japonés. La semana está organizada por el Máster Universitario de Estudios de Asia Oriental y pretende ser un acercamiento a estas culturas, así como propiciar el intercambio y el diálogo entre los estudiantes asiáticos y los españoles. Muy bien, pues como os comentaba al principio, tenemos aquí, ahora tengo ya aquí a mi lado a Jaime Romero. Bienvenido, Jaime. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Es un placer tenerte de nuevo por aquí. Como ya os he comentado, Jaime ha participado, ha colaborado en varios de nuestros programas, especialmente la pasada temporada. Y bueno, hoy nos viene a hablar de Japón, de estas becas que os comentaba al principio, porque bueno, es algo que conoce y ha vivido en primera persona en estos últimos meses, ¿no es así? Sí, así es. Como bien has dicho al principio, vamos a hablar sobre estas ayudas que yo creo que pueden, no sé, puede resultar interesante a los alumnos aquí, a los estudiantes universitarios de Salamanca. Obviamente son muchas las posibilidades que hay para ir a Japón, becas del gobierno. Centrándonos aquí, en la USAL, está el tema de estos intercambios que puede realizarse, ¿no? La universidad, con el paso de los años, ha ido aumentando los convenios que tiene con otras universidades japonesas. Y bueno, pueden solicitarse estos intercambios que a veces ofrecen la posibilidad de solicitar esta famosa beca YASO, que es, bueno, la ayuda económica que te ofrecen, pues, para estar allí el año académico, si vas entero, o el cuatrimestre, como sea. Pero de lo que yo quiero hablar en esta ocasión es de otra beca, un poquito más pequeñita quizá, pero que, bueno, que creo que todavía es un poco algo desconocido en la universidad y que yo creo que está muy bien. Yo opté a ella, la obtuve y, bueno, para mí fue una experiencia muy grata. Es una beca que oferta la Universidad de Nanzan, que es una universidad que hay en Nagoya. Y, bueno, existe un convenio entre esta universidad y la USAL. Y, como digo, esta universidad japonesa oferta dos becas, ¿no? Acepta a dos becarios para estar allí durante un periodo que puede oscilar entre 1 y 4 meses, si mal no recuerdo. En mi caso, yo me fui 1 mes y medio. Digamos que el conector, un poquito, entre lo que es la Universidad de Salamanca y esta Universidad de Nanzan, es el centro hispano-japonés. Es decir, quien quisiese información sobre ello, debería acudir al centro, por supuesto, y estar atento a la página web del centro, las redes sociales, ya que por ahí, bueno, además de que se anuncian las múltiples actividades que hace el centro, que la verdad que están que muchas veces son muy interesantes, también este tipo de noticias. Uh-huh. También, bueno, decir que se acerca, ya queda muy poquito para que se abra la convocatoria de esta beca. Normalmente se abre en junio, el curso pasado se retrasó un poquito y hasta principios de julio no se abrió, pero bueno, como digo, hay que estar atento porque está ya aquí a la vuelta de la esquina y, como digo, no es complicado conseguirlo. ¿Y en qué consiste exactamente esta beca? ¿Qué es lo que hacéis luego una vez que conseguís esta beca allí en Japón? Sí, es importante incidir en que no es una beca para estudiar japonés, ¿no? Es decir, si la consigues, vas a estar en Japón, obviamente, vas a recurrir a tu japonés, por poquito que sea, vas a tener que hacer una vida diaria allí y demás. Pero el objetivo por el que, bueno, es una beca que se inserta dentro del programa de internacionalización de la Universidad de Nanzan. Entonces, lo que busca esta universidad, que es una universidad de idiomas, ¿no?, donde los japoneses pueden estudiar francés, alemán, español, lo que buscan son becarios que ayuden en el departamento de estudios españoles e iberoamericanos. Esto es, cuando estés allí, las horas que te requieren, pues vas a tener que hacer múltiples tareas, desde tener que ayudar a los profesores, a veces con clases más prácticas. Los propios profesores van a contar contigo si quieren una clase de conversación, por ejemplo. También contarán con un despacho los becarios en donde los estudiantes japoneses pueden acudir en caso de que quieran hacer intercambio con ellos, simplemente charlar, preguntarles. Muchos de ellos tienen pensado luego venir a España a estudiar a Salamanca, así que les viene muy bien tener a un estudiante de Salamanca allí que les cuente un poquito de la ciudad y demás temas similares. Y bueno, también existe un recinto donde está prohibido, que por cierto creo que es una idea muy buena, es un recinto donde está prohibido hablar japonés. ¿Qué hacen allí? Los estudiantes extranjeros y, bueno, y los japoneses con muy buen nivel de cualquier idioma, de francés, de alemán, de español, de inglés, están dentro. Y los estudiantes japoneses que acuden a ese recinto, pues lo que tienen que hacer es buscar a esos alumnos que a ellos les conviene por el idioma que estén estudiando y charlar con ellos. También habría que cumplir una serie de horas dentro de este recinto. Pero, como digo, se tiene mucho tiempo libre, los horarios son muy flexibles hasta el punto de que te permiten a ti proponer cuál es el horario que tú quieres, ¿no? Si prefieres ir por las mañanas, por las tardes, si prefieres hacer un break entre medias. Así que, bueno, un poquito eso. Por curiosidad, porque supongo que sobre todo también a los oyentes que estén interesados en este tipo de becas les interesará, ¿no? ¿Qué requisitos has tenido que cumplir para poder optar o sobre todo para conseguir esta beca? Bueno, el requisito principal y fundamental es el de pertenecer a la Universidad de Salamanca. Es decir, es para estudiantes universitarios, para personas que estén realizando el máster o, como en mi caso, que estén con el doctorado. El nivel de japonés, hombre, se va a exigir un mínimo. Como digo, el centro hispano-japonés es un poco el canal, el que va a decidir cuáles son los becarios que van a ir. Entonces, si los que optan a esta beca son estudiantes del propio centro hispano-japonés, el centro ya sabe el nivel que tú vas a tener, por lo tanto, en la entrevista que van a hacer, bueno, ya saben quién eres, saben tu perfil. Si no, si vienes del grado de estudios orientales o de traducción, de cualquier otro, vas a tener que hacer una pequeña entrevista, un pequeño examen oral, pero bueno, nada que dé mucho miedo. Como digo, con haber cursado un año o dos años japonés es suficiente, porque la universidad, los profesores, los alumnos de máster, ¿no?, de los cursos más avanzados, pueden hablar español perfectamente contigo. Yo creo que es una muy buena opción para los que a lo mejor no han tenido todavía la experiencia de ir a Japón. En un futuro quieren a lo mejor optar a algo más grande. Yo creo que es una buena opción para ese primer contacto. El requisito fundamental, como digo, es este: el interés por la cultura japonesa, pertenecer a la universidad y, si es cierto, que un mínimo del idioma. Uh-huh. Y bueno, que también nos gustaría que nos contaras un poquito cómo ha sido, cómo era tu día a día allí en Japón, en esta universidad. Pues bueno, la verdad que para mí ha sido una experiencia fantástica. Yo por eso estoy aquí animando a todo el mundo que solicite este tipo de ayudas, porque la verdad que bueno, ya te digo que mi experiencia ha sido increíble. Yo estuve un mes y medio, como hemos dicho al principio. Tuve suerte porque yo propuse ir, que Navidad me cayera en medio de mi estancia, ¿no? Entonces yo estuve 2 semanas, comenzaron las vacaciones de Navidad y luego estuve el resto del tiempo hasta que ya me volví a España. Las 2 primeras semanas estuve en una residencia. Luego, la Universidad de Nanchang es una universidad católica, por lo tanto, las vacaciones de Navidad son bastante largas. En Japón no son muy largas, pero esta universidad, bueno, pues tenía unas vacaciones similares aquí en España. Y luego, el resto del tiempo estuve viviendo con familias japonesas que buscó la propia universidad. Pues esto me granjeó una oportunidad irrepetible, ¿no? De poder... Es cierto que son... vas a las familias de los estudiantes de allí, ¿no? Entonces, quieras o no, son estudiantes que han estudiado español, que probablemente han vivido en España. Entonces, bueno, el choque cultural ahí se disminuye un poquito, ¿no? Porque ellos te conocen a ti. Pero bueno, igualmente, claro, normalmente sus padres, sus hermanos, pues no saben español. Entonces, bueno, la verdad que es muy, muy interesante. ¿Cómo es vivir con una familia japonesa? Porque yo conozco muchas historias, ¿no? Hay de todo tipo. Hay de todo. A veces hay familias muy tradicionales con las que cuesta bastante vivir, familias quizá más abiertas, pero no sé, ¿cómo ha sido tu caso? Sí, lo que dices es tal cual, ¿no? Yo, en mi caso, han sido todo experiencias positivas. Mira, yo estuve una semana estuve con un chico viviendo en su piso, lo cual también fue muy interesante. Los japoneses viven solos. Normalmente los estudiantes no comparten pisos con sus amigos y además ven bastante extraño que nosotros lo hagamos aquí en España. Entonces, bueno, durante una semana estuve con este chico viviendo en su pisito, un pisito sencillo, con una habitación, baño, cocina. Pero bueno, la verdad que muy interesante, porque ya en el momento en el que nos hicimos amigos y pudimos conversar tranquilamente, pudimos empezar a preguntarnos cosas sobre nuestra cultura ya sin tapujos, ¿no? Y bueno, fue muy interesante, ¿no? Sin ese filtro, ¿no? A veces de la familia. Pero por supuesto, vivir con una familia japonesa también tuvo sus ventajas. Yo en Navidad tuve la suerte de que pude viajar por ciudades cercanas y no tan cercanas. Estuve Kioto, Osaka, Nara, Arashiyama, ¿no? Estos pueblitos que están relativamente cerca de Nagoya, quizás a 3 horas en autobús. Pero también fui a Tokio. Tuve la suerte de que en Tokio tengo un amigo, Tokiota, que por cierto conocí aquí en Salamanca. También recomiendo que quien esté interesado en practicar japonés acuda los jueves al Café Becker por la noche a partir de las 9:30. Bueno, se puede hacer intercambios y conocer gente, japoneses, a veces van coreanos, chinos y bueno, buenos amigos de ahora los conocí en este... Tuve la suerte, como digo, de ir a Tokio con este chico. Me invitó a su casa y estuve viviendo con él pues 4 o 5 noches, ¿no? La familia suya daba la casualidad de que era una familia muy abierta. Su madre había estudiado en Francia, su padre había estudiado en Canadá, era profesor de la universidad. Entonces, bueno, podíamos hablar en inglés también un poquito, no había problema con eso. En este sentido, fue una experiencia totalmente diferente a cuando luego en Nagoya me tocó vivir con la familia de otro chico, que era un poquito más tradicional, ¿no? La madre, ama de casa, el padre oficinista, típico, ¿no? Su uh-huh. hermano, un hermano mayor, tal. La verdad que fenomenal. Mi experiencia, supongo que habrá de todo, son muchos millones de habitantes y no hay que generalizar, pero sí es cierto que parece que son gente que se da a ti. Es decir, su máxima preocupación es que tú estés cómodo, que no tengas ningún problema, ninguna dificultad. Por eso es entrañable ver cómo a veces quizá no pueden comunicarse contigo, pero van a tomarse el tiempo necesario hasta que tú entiendas bien lo que ellos quieren decirte, porque quizá te están indicando una manera más sencilla de ir a la universidad, te están hablando de un supermercado en el que quizá si quieres comprar el almuerzo te va a salir más barato, se desviven por ti, ¿no? Te van a preguntar qué es la comida que te gusta, para que tú estés allí lo más cómodo y ellos te la cocinen. La verdad que la experiencia, genial. Muy chocante el tema del baño japonés, ¿no? Todo esto, cuando llega por la noche, el tema de, bueno, no sé, de ver la televisión, todo en japonés, hasta las conversaciones de sobremesa, los juegos de cartas, cualquier aspecto cotidiano es una pequeña aventura. Uh-huh. Y yo creo que muchas veces desde aquí, cuando no se ha ido a Japón y se tiene mucho interés en Japón, yo creo que de alguna forma también se tiene una imagen un poco idealizada de lo que es Japón, ¿no? Siempre, sobre todo, pues eso, hay gente que le gusta mucho el tema cultural, a lo mejor cuestiones relacionadas con todo lo que tiene que ver con los cómics, con el manga o con todo este tipo de cosas, ¿no? Pero luego Japón, yo creo que una vez que llegas allí y conoces un poco más en profundidad, te encuentras con que Japón también es otras cosas y muy diferente a todo eso, ¿no? Y quizá lo que tú comentabas, ese choque, existe ese choque real, ¿no? De esa imagen que tenemos con lo que luego nos encontramos allí. Sí, por supuesto. En mi caso, bueno, puedo decir que a lo mejor ese choque respecto al Japón idílico que nosotros, respecto a ese imaginario que nosotros construimos desde Occidente, ese choque que yo tuve con eso fue un poquito menor porque, bueno, yo estoy haciendo la tesis doctoral, estoy investigando sobre cultura japonesa, sobre arte japonés. Entonces, a pesar de que yo, en mis años mozos de juventud, yo empecé también, ¿no?, con manga, anime y demás, poco a poco yo he ido descubriendo que, en efecto, eso es una parte muy, muy pequeñita de Japón y que, aunque es la que más se explota porque es quizá la más atractiva, no es la única ni mucho menos y tampoco la más importante, también he de decirlo. Entonces, por supuesto, el fan, ¿cómo decirlo?, ¿no? Ese fan, sí, ese pequeño otaku, ¿no?, español que va a ir allá a Japón pensando que, bueno, que aquello es el paraíso del anime, del manga. Pues, por supuesto, es decir, sí, es una cultura en la que el cómic y toda esa estética lo impregna todo, pero bueno, como tú bien has dicho, son muchas personas, millones, hay gente a la que tiene unos gustos, gente que tiene otros, y bueno, Japón, la cultura japonesa es mucho más grande que ese pequeño entramado de la cultura popular. Entonces, para aquel que conozca esto, para aquel que yo creo que verdaderamente le interese Japón, le interese su gastronomía, su arquitectura, su pintura, pues el choque no va a ser tanto. Para aquel que simplemente tenga una imagen de Japón construida a través de los cómics, pues bueno, va a haber muchas referencias que en efecto se dan, sobre todo en el ámbito cotidiano, pero bueno, que no siempre son reales, no del todo reales. Sí, obviamente. La vida normal no es un cómic. Exactamente, obviamente. Exactamente. Y bueno, yo creo que también, sobre todo a lo mismo, ¿no?, a la gente que esté interesada en ir a Japón, en estas becas y demás, le gustaría saber bueno, nos estás dando un poco también la cara buena y todo esto, pero seguro que tiene que haber algún tipo de dificultad, alguna cosa que en este caso tú te hayas encontrado que te haya hecho, no sé, presentarte algún tipo de problema o algo así. Sí, bueno, a ver, es cierto que la beca, por ejemplo, es decir, la ayuda económica no es una gran aportación. Va a cubrir el billete, tanto de ida y vuelta, lo cual, por ejemplo, sí que es importante, ¿no? Porque sí, viajar a Japón no es nada barato. Y sí es cierto que ellos van a facilitarte el encontrar a familia que pueda acogerte, ¿no?, durante las semanas que sea. Y a la hora de optar a una residencia, durante esas semanas para la que no hayan encontrado familia, también van a hacerte un descuento considerable. Todo eso son ayudas, pues como digo, importantes, ¿no? Y que, bueno, gracias a eso a lo mejor hay gente que puede animarse, ¿no?, a solicitarlo. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en mi caso, un chico. No es tan sencillo encontrar familias que acojan a un chico. ¿Por qué? Porque como ocurre, bueno, ya en España creo que ya no tanto, pero en Japón está muy arraigado el hecho de que las carreras de humanidades y sobre todo las filologías son carreras de chicas, que estudian muchas chicas. Yo de esto me di cuenta cuando estuve ayudando a los profesores y a las profesoras, españoles y latinoamericanos, ¿no? Que hay allí dando clases. En efecto, pues no sé, por cada 15 chicas hay un chico. Sumado al hecho de que, bueno, Japón es una cultura bastante peculiar en algunos aspectos, ¿no? Con todo este tema chico-chica y que es una universidad católica, los chicos solo van a poder irse a casa de otros chicos. Es decir, aunque una chica, yo daba la casualidad, por ejemplo, de que había conocido del curso anterior al grupo de Nanzan que vino aquí. Sí. Entonces un amigo mío me presentó a un par de amigas suyas con las que yo he estado allí viajando y demás en Japón. Estas chicas, aunque hubieran querido acogerme, no habrían podido en primera instancia. Quizás al final luego se puede hacer algún tipo de trampa, pero es complicado, ¿no? Quizás otra dificultad también... hay que buscarse un poco las castañas cuando tú estás allí. Tú llegas y ellos van a exigirte muy poquito, muy poquito, muy poquito. Hay que tener en cuenta que el tema de la universidad en Japón también varía mucho de cómo es en España. Quizá el grado de exigencia es un poco menor. Recordamos que la universidad en Japón es como ese break que hay entre una primaria y una secundaria muy, muy agresiva, ¿no? Con unos exámenes de ingreso a la universidad muy complicados, y esa otra vida ya del oficinista que va a entrar a trabajar, la oficina va a ser como, bueno, la empresa va a ser como su familia, va a tener que ser máxima dedicación. La universidad un poquito ese break, ese descanso, entonces el grado de exigencia no es tanto como al que estamos acostumbrados a lo mejor en España. En ese sentido no extraña que cuando llega el becario allí, el grado de exigencia sea muy poco. Es decir, a ti te van a decir, danos tus horarios, este es tu horario en el recinto, como he dicho, en el que hay que llevar a cabo estos intercambios con los alumnos que lo deseen, este es tu horario de despacho. Hay que buscarse un poco la actividad que tú quieres. En mi caso, lo cual yo recomendaría, yo cuando llegué allí y vi un poquito esto, de lo cual ya me habían advertido, lo que hice fue que el primer día yo me presenté en el Departamento de Estudios Españoles Iberoamericanos. Me presenté ante los profesores latinoamericanos y españoles que hay allí. Y bueno, pues yo les conté quién era, a qué venía y que por supuesto podían contar conmigo para lo que quisieran. Intercambiamos correos, números de teléfono y bueno, qué decir que ellos encantados con esta ayuda. Muchas veces ellos no recurren al becario porque algunos no están del todo informados. Entonces, bueno, el que se busca un poquito tiene estas dificultades de que tú estás ahí un poquito dejado de la mano de Dios, como quien dice, pero si tú te lo organizas bien, si tienes ilusión, pasión por todo esto, al final puedes crearte tú mismo, te puedes construir una estancia bastante agradable. Sí, sí. Y bueno, ya para terminar, hemos estado hablando casi todo el rato de esta beca, pero bueno, me gustaría brevemente, tú conoces bastante el mundo de las becas con Japón, ¿no? Porque bueno, tu doctorado tiene que ver con todo esto, entonces que nos hagas un resumen así muy brevemente de las opciones de becas que hay para, aparte de esta que has tenido tú. Sí, yo... Bueno, es complicado porque, bueno, de primeras hay que decir que si hay alguien que está verdaderamente interesado en Japón, en la cultura japonesa, en investigar sobre ello, en estudiar, en quizás acabar trabajando allí, yo le aconsejaría que estuviera muy atento a páginas como la de la Embajada de Japón en España, centros como el de Fundación Japón, porque la verdad que estas becas que ofrecen tanto entidades privadas como a lo mejor de Fundación Japón como el propio gobierno japonés son numerosas y bastante suculentas. Es difícil abarcarlas todas porque dependen mucho de la especialización del interesado. Normalmente, como ocurre siempre, quizás las carreras de tipo técnico, científico, a veces, bueno, pues tienen más opciones a solicitar estas becas. El tema del idioma, por ejemplo, no es una barrera tan radical, porque si tú, por ejemplo, vienes de una ingeniería, estás buscando las becas, no sé si se llaman Vulcano o Vulcanus, no recuerdo exactamente. Bueno, pues estas becas te van a exigir quizás un cierto nivel de japonés, pero si tienes un buen nivel de inglés no va a haber tanto problema. Van a mirar expediente, van a mirar proyecto, interés por Japón, etcétera. Pero, por ejemplo, es una diferencia considerable con el tema de las humanidades, las filologías, donde te van a exigir, cuanto mayor sea la beca, un conocimiento mayor de la lengua. Es normal, es comprensible, ¿no? Como digo, sería complicado a lo mejor enumerarlas todas. Yo también recomendaría a quien estuviera interesado, que estuviera atento a la Semana Cultural del Centro Hispano-Japonés, porque una de las jornadas, precisamente, de esa Semana Cultural se dedica a este tipo de becas. Uh-huh. Viene una becaria, una antigua becaria que fue becada por el gobierno japonés, que estuvo allí creo que un año, año y medio, y viene una persona de la embajada a hablar un poquito sobre todo el tema. Yo en mi caso, por ejemplo, ahora he optado a otra beca que es, bueno, como digo, es quizá demasiado especializada en mi campo. Es una beca para doctorados, para doctorandos que estén investigando en el área de humanidades y o ciencias sociales en cultura japonesa. Es una beca, bueno, pues son varios meses allí, casi medio año, 6 meses. Se reciben clases de japonés a la vez que te enseñan a utilizar, bueno, un poquito, pues las bases de datos, ¿no? El tema de, bueno, cómo acceder a los archivos de museos. Como digo, yo creo que lo más sensato a este respecto es intentar investigar un poquito, tener en cuenta estas páginas de la embajada, estos apartados que vienen muy claritos sobre becas, estar atento a citas como la del Centro Hispano-Japonés y, bueno, y tener claro que el idioma va a ser necesario, así que aconsejarles que empiecen a estudiarlo cuanto antes y, bueno, y que se esfuercen. Si les gusta Japón, al final el idioma no va a ser una barrera, desde luego. Muy bien, Jaime, pues la verdad que poco más que añadir. La verdad que nos has dado una información completísima sobre becas, sobre vida en Japón y demás, así que te lo agradecemos mucho. Muchísimas gracias, Jaime, a vosotros por invitarme por este ratito y por esta charla tan interesante sobre estos temas, ¿no? Y bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. El próximo martes nos tendréis aquí también en Radio Universidad a eso de las 6:30 de la tarde más o menos. Y mientras tanto, ya sabéis, como siempre, podéis escuchar los podcasts, ¿no? A través de nuestra página de Facebook Ojos de Oriental, de la página web de la Radio Universidad. Así que nada, nos despedimos. Que tengáis muy buena semana. 만만 연락이 이제야 오는 걸 후 하루 종일 기분이 왔다 갔다 울다가도 다시 신나서 춤추네